Eres la persona ideal con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Te llamas mi otra mitad y te quiero aquí a mi lado. Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado. Eres lo más importante. Lo mejor que me ha pasado. Encontré mi buena suerte. Vivir sin ti sería un error.